Bueno, estamos en contacto ya con la ciudad de Canelones, con Stephanie Rocha, que es una vecina de la zona. Le estamos dando los buenos días y el agradecimiento porque nos reciban. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Stephanie. Por supuesto que sorprendidos con esto, porque de Canelones, de la ciudad de Canelones, no habíamos escuchado nada antes. Y ahora, mirando más, encontramos que desde los últimos días de julio ustedes están movilizándose. Barrio Ariel sería el centro, pero otros barrios me decías también. Sí, sí, está el barrio Ariel, está el barrio Aldecoa, barrio San José. Somos muchos barrios, barrio Sur, que es donde están las canchas de fútbol, tal vez alguna vez escucharon sobre Atlético Libertad, de donde salió, no sé, por ejemplo, el Nato Talubano, y bueno, muchos otros jugadores. También es barrio Sur, o sea, son 4 o 5 barrios involucrados en esto, que fuimos atropellados completamente por las autoridades, tanto departamentales como municipales, como las autoridades también, y lo voy a decir explícitamente, de lo que es la mutualista, que nos compete acá en Canelones Ciudad. Camepa, también, ¿no? ¿Cómo es? Comeca. Sí. Contanos qué es lo que pasa ahí, en qué los están complicando. Bueno, mira, te cuento. Nosotros tenemos del otro lado de la vía, el pueblo está cruzado por la vía. A diferencia de como se había dicho en un inicio, que el tren iba a pasar por hasta afuera de las ciudades, porque, o sea, eso yo escuché hace 4 o 5 años cuando empezó todo esto, no sé si recuerdan que se firmó aquel acuerdo increíble, sí, de Uruguay con la empresa creo que finlandesa. Dijeron que no iban a verse afectados el cotidiano vivir del uruguayo, que las vías iban a pasar por afuera de los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera, y que iban a traer una tecnología avanzada y bueno, bla, bla, todo eso que nos contaron a todos. Bueno, resulta que hace un año atrás, y esto nos enteramos los vecinos, la intendencia y la municipalidad no estaba ni esperaba, accedimos al proyecto de construcción. Ajá. En ese proyecto de construcción nos enteramos que iba a cortarse una calle que para nosotros es fundamental porque vive mucha gente de este lado, ¿tá? Y que se iba a cortar para siempre. No era de esos cortes que se dan en varios lados, claro, que cortan provisoriamente, uh-huh, por unos días, y bueno, después se vuelve a retomar la actividad del lugar, ¿no? No, en este caso no, en este caso es un corte para siempre. Después nos informan en esta reunión que el corte se da porque Comeca, que es la mutualista, solicitó que no hubieran allí mucho tiempo parados trenes, ¿tá? Porque molestaba, lo que nos dicen al principio es que molestaba el tema de los aparatos, interfería con el funcionamiento, ¿no? Ah. De los aparatos de los mutualistas, que estaba el resonador, que estaba el CTI, que bueno, que la vibración y las luces y sonidos interferían con el funcionamiento de esos aparatos, ¿no? Nosotros no pedimos ningún informe porque en su momento nos dijeron que iban a hacer el corte de la calle, pero que iban a como hacer un paso a nivel. Sí. Ahora en las siguientes reuniones empezaron a tener en las siguientes reuniones empezaron a tenerse, quiero insistir con esto, a pedido de los vecinos, no a pedido de las autoridades, y de hecho la mayoría de los vecinos del barrio no estaban presentes en esa reunión. No fue una convocatoria que se hiciese como en otras ocasiones, que se pase un parlante, que no sé, que se pueda enterar el barrio entero, porque es algo que nos concierne a todos. Claro. No, fue algo como que se comunicaron con unos pocos y esos pocos fueron a la reunión y fue lo que pudieron saber en ese momento, ¿no? Ahora con el correr del tiempo nos dijeron que no, que se iba a cortar la calle y que íbamos a tener que dar la vuelta por Brum. Capaz que la gente que está oyendo el programa no conoce Canelones, yo les, claro, voy a contar que somos un pueblo chico, que de este lado del municipio de Canelones las calles están bastante feas, ¿tá? Hay déjame recordar una cosa, Stephanie, que vos decís es un pueblo chico, pero es la capital departamental. Departamental. Ahí está la sede del gobierno departamental, está todo, la iglesia de Guadalupe, o sea, ahí hay, es una ciudad histórica. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y trabaja mucha gente, yo les quiero recordar que trabajan en el frigorífico de Canelones más de 600 personas, de hecho el sindicato del frigorífico está acompañando esta movida porque no está en la misma cuadra que cortaron, ellos tienen su local en la misma cuadra que cortaron la calle, ¿ya? O sea que aparte todos los trabajadores que vienen de esa zona de la ciudad pasan por esta calle para ir a trabajar, porque el frigorífico les queda, si vienen por esta calle, a dos cuadras. Ahora van a tener que hacer toda una vuelta periférica a la ciudad, porque de verdad que estamos del otro lado. O sea, ahora nos aclararon el otro día en una reunión que no iba a ser un muro, que sino que iba a ser una pantalla de 2 metros de alto, que eso era lo que iba a bloquear las luces y los sonidos hacia la mutualista y qué sé yo. Stephanie, perdona. Que no iba a ser un metro. Sí. ¿Qué le explicaron a ustedes? ¿Qué les explicaron? ¿Qué es una pantalla? Vos sabés que yo tuve una reunión y aún no entiendo qué es una pantalla. O sea, ellos me dicen como que es una pantalla, te juro, sí. Ellos te explican de una manera que vos por momentos pensás que hasta sos tonto, ¿entendés? Que vos el reclamo que estás haciendo no es justificado. De hecho, estuvimos en una reunión y ahora antes de cortar voy a buscar el nombre de la persona porque no fue solo a mí que nos molestó. Estábamos en la reunión y había uno de los integrantes de las autoridades municipales, que no estoy segura si era municipal o si era de la intendencia, quiero separar esto, no sé si es municipio o intendencia, a quien pertenecía esta persona. Estábamos en la reunión y tú tenías que ver las caras de fastidio, como que le molestaba, miraba la hora cada rato, como que estaba fastidioso de estar en esa reunión. Yo consideré que es una falta de respeto total para los vecinos, que somos los que vivimos acá. Porque, o sea, yo entiendo que él se quisiera ir a otro lado, que estuviera cansado, pero todos teníamos algo que hacer hasta ahora. A nadie quería estar en esa reunión, créeme, porque nada que ver. Lo que más queríamos nosotros es que esto no sucediera y no tener que estar perdiendo nuestro tiempo en una reunión que aparte no lleva a nada. Porque lo que nosotros notamos con los vecinos es que esto no está conduciendo a nada. Todavía tenemos que soportar malos gestos y malas caras de las personas que se supone que vienen a tratar de solucionar y nos hacen malos gestos y malas caras. Solo destaco a esa persona. Los demás nos escuchaban, nos respondían, pero como que la postura es inamovible, o sea, la calle se va a cerrar sí o sí. No hay vuelta de hoja con eso porque fue un pedido Cometa. En la reunión nos dicen que el pedido Cometa se debe a que molesta a las personas internadas, el ruido y las vibraciones del tren. Sí. Yo no entiendo, porque el tren va a seguir pasando igual y los ruidos se van a escuchar y las vibraciones también, porque más allá de todo, el tren existe y es algo que va a pasar, o sea, esa pantalla que pueden poner... No creo que disminuya la vibración, puede disminuir un poco el ruido. No es un tren como los que conocemos, que transportaban pasajeros o carga. No, estos son trenes gigantescos. Claro, pero entonces yo no entiendo mucho de técnica, ¿no? Pero ¿qué puede afectar el tema de la pantalla? Vibraciones no va a disminuir. Puede disminuir de repente el ruido y el sonido. Ahora yo me pregunto, ¿tienen esas contemplaciones con Cometa? ¿Y los vecinos que vivimos alrededor de la vía? Exacto. Me pregunto yo, si molesta a esas personas que están enfermas y no se entiende, pero uno también se enferma en su casa. Claro. Entonces, ¿cómo esas eso es una pregunta que hago en voz alta, en general, para el tren? Sí, sí. ¿No? ¿Cómo puede ser que los que viven alrededor no tengan esas mismas pantallas dispuestas en todo su largo, en todo su recorrido? Clarísimo. Clarísimo. No, me explico a lo que voy porque es como que contemplaron esto por un pedido especial de Cometa. Informe que no se nos presentó a los vecinos y cuando los pedimos, casualmente el ministerio no concurrió a esa reunión. O sea, nosotros nos dijeron pasa por esto, pero nadie nos demostró que esto era real o que esto sí era algo que sucedía porque se había hecho algún informe con algún especialista, con algún ingeniero civil. O sea, nadie nos mostró nada. Eso lo quiero aclarar también. ¿Ustedes escuchaban como que era algo que iba a venir en un futuro, una cosa así? Sí, nosotros sabíamos que iba a venir en un futuro, pero sí, siempre, yo siempre aclaré esto en la reunión con el alcalde y lo quiero aclarar con ustedes. yo creo que o quiero creer que cuando Yamandú Orsi se sentó a hacer esta firma, supuso que a nosotros no nos iba a afectar de la forma que nos afecta hoy. Quiero creer que él lo firmó sin darse cuenta las afectaciones que iba a tener a futuro para 5 barrios de su ciudad, porque como dijimos hoy, la ciudad es la ciudad departamental, o sea, es la capital canaria esta, ¿tá? Estamos exiliados de esta forma, tenemos que dar todas unas vueltas bárbaras para poder ingresar a la ciudad. Estamos hablando de son como 7 cuadras en un recorrido, y si queremos ir por Brum, que es la otra calle que nos dejaron habilitada por un tiempo, porque después la van a cortar, esa sí vuelve a reabrirse, pero la van a cortar también, tenemos que dar como 15 vueltas, 15 cuadras, ¿tá? Para acceder a la ciudad. Te estoy hablando de acceder a una parada de ómnibus para ir a estudiar, para ir a trabajar a Montevideo, para acceder a Comeca, tenemos que hacer las 15 cuadras para volver para atrás, un montón más, no quiero ni contarlas porque te juro cada vez que pienso me enojo, ¿tá? Pero te estoy hablando, son como 30 cuadras para atrás para ir a la mutualista. Si queremos ir a la intendencia a hacer un trámite, tenemos que hacer como 30, 35 cuadras más. O sea, estamos hablando de algo importante, de que no es un tema menor, nos dejan aislados de verdad de la ciudad. Y si queremos ir por Brum, que todavía está abierta, voy a aclarar esto también porque es importantísimo. Brum no tiene las condiciones de seguridad vial para ser transitada por peatones, autos, motos y camiones, como está sucediendo hoy, porque ayer cortaron la calle y lo que era Brum ayer era tierra de nadie. Que lo aclaramos, también le dijimos, ¿por qué no esperan para cortar esta calle? Arreglan la calle Brum, estamos hablando que es una calle por donde transitan camiones hacia el frigorífico, claro. Camiones hacia Lopalumbo, que es la fábrica de chacinados. Bueno, toda la gente que va a trabajar, frigorífico y a la fábrica de chacinados. Toda la gente que vive en Las Violetas, que es la localidad que entra por esta calle, ¿tá? Toda la gente del barrio San José. Todo el mundo transita por esta calle, los chiquilines que tienen que ir a estudiar no tienen más remedio en este momento porque tienen que agarrar Brum para poder acceder a la calle Valle o a la calle 33 para poder tomar sus distintos medios de transporte. ¿Tá? El que trabaja en Comeca y viene de aquel lado también, no le queda otra que tomar Brum, ¿tá? Mientras esté abierta Brum. ¿Cómo van a resolver? Porque esto quiere decir ir a trabajar, quiere decir ir a hacer trámites, ir al médico. Los servicios básicos que nos debería, estos servicios que yo estoy hablando, que uno les da como del día a día, son servicios que tu municipio, que tu intendencia te los tiene que brindar y que vos tenés que acceder de forma fácil, ¿no? Son servicios que están obligados a ofrecérnoslos a los ciudadanos, en este caso de esta ciudad. Estamos hablando de transporte, estamos hablando de salud, estamos hablando de ir a un súper a comprar, estamos hablando del derecho al estudio, tanto escuela, tanto liceos, todas las vueltas. Bueno, hay una mamá que ya sacó a su nene del CAIF porque ella tiene niños chiquitos y no puede dar todas las vueltas que implica en este momento. Entonces le avisó al CAIF que ya la bebita no iba a ir más. Te voy a imaginarte al grado que está afectando este corte, ¿tá? Que hay familias que ya, bueno, decidieron por un tema de que no es posible para ellos, porque como esta mamá que tiene muchos nenitos chiquitos, no puede estar dando todas las vueltas que está dando, pues ya va caminando con un cochecito. Es la realidad que estamos viviendo los vecinos de hoy, ¿tá? Estamos nosotros, como por ejemplo que tenemos un auto, bueno, salimos 15, 20 minutos antes, ¿tá? Y es lo que nos tocó, pero hay gente que va caminando. La vecina de al lado, en nuestra casa, es una persona mayor y anda caminando. No anda ni en bici, ni en moto, ella se traslada caminando. Ayer, pobre, vino toda colorada porque había tenido que dar toda la vuelta, porque no quedó un paso a nivel, ¿no? Porque nos dijeron que por 8 días más o menos ese paso a nivel no se iba a hacer. Paso a nivel que es provisorio, y voy a aclarar esto, porque el otro que pedimos nosotros, que es aunque sea un puente peatonal por arriba, nos dijeron que está en estudio, ni siquiera nos aseguraron. No es algo que esté confirmado. Bueno, muchachos, no se preocupe, ponemos todas estas pantallas, todas estas cosas, ha pedido Comeca, pero les aseguramos un paso que se llama paso elevadizo, sí. Para que sea accesible, aparte, para las mamás con coches, para las sillas de ruedas, claro. ¿No? Que pueda unir de repente un lado de la calle con el otro para que los vecinos que van caminando a Comeca, que van a trabajar, a tomar un ómnibus, puedan hacerlo. No se nos aseguró eso todavía. No, nadie nos confirmó eso. Nos dijeron que lo están estudiando, pese a que se les demostró que afecta realmente la vida de las personas que vivimos de este lado. ¿Quién les dijo eso, Stephanie? Las autoridades de la intendencia, estaba el secretario del intendente, estaba el director de tránsito, vino un representante del ferrocarril, ¿tá? Sí, sí. Que yo supongo que sería ese que hacía caras, porque los demás estaban como ahí, ¿no?, en tratar de conciliar, y también un ingeniero, creo, de la intendencia. No nos aseguraron, no nos confirmaron esto, que se pidió, primero se pidió que no se cortara la calle. O sea, yo entiendo que a veces cuando uno dice salud y todo lo demás, pero Comeca tiene las posibilidades económicas y edilicias para trasladar, si fuese el caso del sanatorio, para trasladarlo del otro lado, ¿no? Porque ellos sí tienen edificios para hacerlo, nosotros no tenemos otras casas. Claro, claro. Son estas, ¿entendés? Clarísimo. Ellos sí tienen varios edificios, sí, nosotros sí. No. Esta es nuestra realidad. Entonces, si se va a comparar, las razones de peso, nosotros no nos podemos mudar. No es que podemos, nos vamos, dejamos nuestras casas, nos vamos. Y ellos sí pueden decir, bueno, tengo el sanatorio de este lado, lo pongo del otro, ¿tá? Porque aparte el tren va a pasar igual, o sea... más allá de que se ha corrido un rumor de que van a correr igual el tomógrafo, o sea, van a correr las cosas y nos van a cerrar la calle, ¿entendés lo que te digo? Estefani, ¿y ustedes piensan, más allá de que se movilizaron esta semana, tener alguna otra movilización en estos días? ¿Cuál es la idea? Sí, por supuesto, mira, nosotros hasta que no tengamos algo por escrito no nos vamos a quedar tranquilos, porque viste cómo es cuando vos... no sé qué hace lo que voy a decir, pero viste cómo es cuando vos te reunís con alguien, sí. Y no te llevas algo escrito. Las palabras se las lleva el viento. Y es lo que nos ha sucedido hasta el día de hoy. Bien. Hasta el día de hoy, no, que vamos a tener contemplaciones, no, que sí, que vamos a hacer esto, no, que vamos a arreglar. Tuvieron más de un año para arreglar Brum. Vos acordate lo que yo te estoy diciendo hoy. Dentro de unos días vas a ver un aviso que va a decir que atropellaron a alguien en Brum o que hubieron muchísimos choques. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones para que transite todo ese movimiento de gente, ¿entendés? Porque son peatones que no tienen veredas para caminar. Es una calle que está afectada por la construcción del tren también. Está angosta, no pasan dos autos, ni siquiera pasan dos motos, ayer casi chocan dos motos de frente. Stephanie, nosotros por hoy tenemos que terminar, pero nos gustaría continuar este vínculo para conocer cómo se va a resolver la situación. Nos da la impresión, te digo, por lo que hemos recibido en los últimos, a esta altura, más de un año, dos años será, sí. De gente sí, de sí. Distintos lugares, yo qué sé, me acuerdo de La Paz, Las Piedras, la capital de Canelones hace como un año, sí. Florida, Durazno, en Florida, todo. Sarandí Grande, como que los van agarrando de a uno, a una sí. Zona por vez, y claro, los vecinos sí. Quedan peleando solos. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces los vecinos cuentan con un municipio que los respalde. Por ejemplo, te doy un ejemplo, Santa Lucía. Santa Lucía también iba a suceder lo mismo, y lo que es el municipio de Santa Lucía junto a firmas se movilizó y el tren pasa por fuera. O sea, cuando un pueblo se para de manos en serio, no hacen lo que quieren. Claro. ¿Por qué? Porque ellos saben que está mal. Porque ellos saben que lo que está haciendo están mal, ¿entendés? Más te voy a decir, el tren este va a trasladar productos químicos. Por eso se había dicho en un inicio que iba a pasar por fuera de las ciudades. ¿Qué está pasando entonces? Está claro. ¿La calidad de vida del uruguayo no vale? Stephanie, no pasa nada. Para comunicarnos en los próximos días, cualquier novedad ¿cómo no? que amerite, ustedes ¿cómo no? se comunican de todas maneras. Por supuesto. Y quedamos supuesto. A las órdenes. Te agradezco muchísimo y fueron muy amables de prestar el medio para bueno, a ver si somos escuchados, porque no nos va a suceder solo a nosotros, esto lo quiero aclarar. Claro, esto va a ser algo que va a ir sucediendo ciudad por ciudad. Un saludo allí para todos y gracias por este tiempo. Un abrazo grande para ustedes. Igualmente. Hasta luego. Chau.